Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Si pasé sin esperarlo de Don Juan a conquistado, fue por ella. Por ella. Inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Ya no la puedo olvidar. Por ella. Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella. Por ella. Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella.